Conmigo, amor, conmigo. quieres oír. Escúchame con este disco alguna vez. Cuando ya te vayas, corazón, de aquí. Y yo también escucharé esta canción alguna vez. Debes oír. Escúchame con este disco alguna vez. Sentirás que siempre estoy más cerca de ti. Y vivirás, y viviré un bello sueño de poder salir. Y yo aquí, nunca jamás

¿A quién le darás?

Thank you. levantando la mano para arriba. Tú dale manito arriba, arriba. Tú dale manito arriba, arriba. We'll be right back.